Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino y hoy hablaremos un poco sobre el mundo cartonero, pero también les queremos recordar que tenemos varias invitaciones para algunas ferias, festivales y pues estas francachelas cartoneras que se nos vienen ya para finales de noviembre y principios de diciembre. También tendremos en la música a Amparo Ochoa, esta cantautora nacida en Culiacán, Sinaloa, el 29 de septiembre de 1946. Y pues también tendremos algunas noticias de el mundo de cartón. Ojalá y pues nos pongan ahí atención, paren oreja. Vamos a recordar a esta cantante pues que perteneció a gente que sumó su forma de expresarse, su manifestación artística, en este caso su voz y sus composiciones, a una lucha social que siempre, siempre estará ahí, siempre permanecerá, siempre estará presente, porque la lucha nunca se acaba, la lucha siempre persiste, y es Amparo Ochoa, una, les decía, cantautora mexicana nacida en Sinaloa, a quien vamos a recordar. Algunos de los compas que nos escuchan seguramente se acordarán de La Maldición de Malinche en voz de Amparo Ochoa, o Jacinto Zenobio, El Barzón, Te Quiero, pues muchas rolas de otros compositores, pero que fueron pues una época y que aún se siguen tocando, ¿no? Ojalá y pues les latan. Vamos a iniciar con un par de rolas, esta que se llama Como Tú y Te Quiero, y regresamos al Volantín. Saludamos al Pavel Neikame, que está acá en los controles, muy serio él, muy serio, pues vámonos. Así es mi vida, mi vida, piedra como tú. Como tú.

y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que Bueno, estamos de regreso aquí en Radio Cartón, su programa El Volantín, y hoy es un día dedicado a las editoriales cartoneras, estas editoriales que se manufacturan, se fabrican, se realizan de una manera artesanal, y esto quiere decir que quienes colaboramos o realizamos este tipo de publicaciones, pues los hacemos con nuestras propias manos. Hemos estado sumando a partir del año 2004 y pasando por buenas cosechas. Yo creo que debe de haber ya una gran obra escrita y publicada por muchísimos cartoneros en el mundo. Hay cartoneros en más de 30 países y creo que las cartoneras pueden llegar a ser más de 250 o tal vez hasta 300 cartoneras en el mundo. No tenemos los datos porque es muy difícil estar persiguiendo, y solamente aquellos que se dedican pues a la elaboración de la investigación y del conocimiento pues total de estas editoriales cartoneras, porque también es cierto que como todos podemos hacer una cartonera, es decir, si tenemos el gusto, el placer y las ganas de hacerla, podemos crear nuestra propia cartonera, nuestra propia editorial cartonera, pues a veces sale uno o dos libros, títulos, y luego desaparecen, pero luego vuelven a aparecer. Y luego los amigos que estuvieron contigo trabajando, ellos crean su propia cartonera. Y así, ¿no? Entonces, ha habido muchas cartoneras que probablemente hayan desaparecido en su segundo o tercer título, pero ahí también continúan porque pues los libros cartoneros no son desechables y están al alcance de muchísima gente, ¿no? Y también podemos encontrar en algunos, pues, que consideramos nuestros lugares de origen, pues este tipo de libros en ferias, en festivales, algunos en librerías, algunos en esto que nosotros acá en México les llamamos tianguis o mercados sobre ruedas o mercados pulguita, este tipo de lugares donde se venden cierto tipo de mercancías consideradas como alternativas o de otra economía, a veces incluso consideradas como informales. Entonces, quienes realizamos este tipo de libros de cartón, pues los hacemos con nuestras propias manos y elegimos, en el caso de la rueda cartonera, a quién vamos a publicar y que tengan un perfil interesante sobre nuestra línea de publicaciones, y pues los llevamos a cabo. También quienes se registran o participan con nosotros de una manera individual y requieren una edición especial o edición de autor, también llevamos con él el gusto de ir formando desde la, digamos, diagramación de libro hasta su final, hasta su composición final, que ya es un libro hecho y derecho que puede salir a la venta. Y pues muchos autores quedan felices y contentos porque también les entregamos su PDF para que ellos después, si les agota la edición, pues puedan sacar más ejemplares de su propio libro. Y bueno, pues también para darles un acercamiento a esto, en el pueblo de Ixtlahuacán del río Jalisco, pegado a la ribera de Chapala, vamos a tener un taller cartonero este jueves, a la 1:00 p.m. y a las 4:00 p.m. en esto que se llama Festival de las Letras y Cultura, que se llevará a cabo el día 19, 20 y 21 de octubre del 2017. Esto pues trae consigo también presentaciones de libro, exposiciones y venta, talleres cartoneros, seguramente habrá lecturas de autor y todo esto que conlleva un festival de libro y la cultura. Y también están pues invitando a la Feria del Libro Independiente del Noroeste en la ciudad de Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, que se llevará a cabo el 27, 28 y 29 de octubre. Si ustedes requieren más información, pues pueden comunicarse a un teléfono que se los voy a pasar. Es el 83-74-11-28 y la terminación también 12-26. 83-74-11-28 y 83-74-12-26 en Melchor Ocampo 22A, Centro, Monterrey, Nuevo León. Pues ojalá y puedan también participar, ya sea como expositores o como público general. La entrada es libre. Y también queremos invitarlos a algo que acá en Guanatos ya está muy cerca, es a la 8ª Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, que se lleva a cabo en los portales del Palacio Municipal y en el Andador Pedro Loza. Esto será del día 10 al 19 de noviembre del 2017, en un horario de 9 a 9 horas. También estaremos ahí nosotros como la rueda cartonera con nuestros nuevos ejemplares, con nuestros nuevos títulos que van a estar pues muy interesantes. También tenemos la cafetería de la rueda, libros y café La Rueda, estaremos ahí, pero también tendremos a la radio de cartón, la radio cartón, que estará transmitiendo en vivo todos los días desde la Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo. Y esto que voy a comentar es como una convocatoria, una invitación a que quien nos escucha y quiera realizar algún programa piloto o algún proyecto, pues puede irnos a buscar ahí a la Feria del Libro Usado y Antiguo. Nosotros estaremos por el Andador Pedro Loza en la sala de prensa de la Feria del Libro. Y estaremos abiertos para, si ustedes nos quieren llevar alguna propuesta para hacer solamente un programa o entrevistar a alguien o hablar sobre algún libro o sobre la feria incluso, pues pueden hacerlo. Los micrófonos van a estar abiertos, solo que sí hay que llevar la propuesta para poder coordinarnos y hacer un programa para poderles dar pie a que usen nuestros micrófonos para que hagan sus pininos, o quienes ya sean profesionales, pues tengan ahí a disposición de ustedes estos micrófonos de Radio Cartón. Y pues queremos decirles que también estarán como invitados especiales a la feria Eugenio Aguirre y Agustín Sánchez González. Habrá un homenaje al escritor Antonio Velasco Piña y al librero y editor, escritor Juan Villoro. También estará un reconocimiento al bibliófilo José María Muría y también estará un reconocimiento a Miguel Ángel Porrúa como librero y editor. Esto se llevará a cabo en los portales del Palacio Municipal de Guadalajara del 10 al 19 de noviembre. Es la octava emisión de la Feria del Libro Usado y Antiguo y quiero comentarles que esta feria se lleva a cabo gracias a la Asociación de Libreros de Guadalajara, quienes se muestran orgullosos y felices de ser los anfitriones de esta octava Feria del Libro Usado y Antiguo, quienes participan como organizadores y anfitriones son Librería El Búho, Librería Cervantes, Librería El Desván de Don Quijote, Librería Laberinto Cultural, Librería La Fuente, Librería La Literata, Librería La Odisea, Librería Lumière, Librería Madrigal, Librería Maya, Librería Páramo, Librería Sor Juana Inés de la Cruz y Libros y Café La Rueda. Pues nosotros estaremos muy contentos de recibirlos a esta feria donde en el andador Pedro Loza habrá un foro donde se llevarán a cabo estos reconocimientos y homenajes, pero también habrá conferencias, presentaciones de libros, lecturas de autor, música, teatro, danza y otros eventos como exposiciones también. Y pues ojalá y puedan asistir y estar ahí atendiendo a estos eventos y desde luego comprando una buena obra de alguno de sus autores preferidos. Ustedes saben que estos libros, muchos de ellos ya no se editan o reeditan y que también hay antigüedades, hay libros de colección. El libro que le hace falta para completar su enciclopedia, bueno, pues hay de todo, ¿no? En el caso de Libros y Café La Rueda, les comentaba, vamos a estar ahí presentes como librería, cafetería y como la radio Cartón. Pues vamos a continuar con un espacio musical con Amparo Ochoa, este que se llama Semejanzas y Por Quien Merece Amor. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas. Y si sus sueños a un alma arrancas es una rosa que cruel deshojas. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Almas que hieren con sus inquinas, almas que un fuego de amor consume, rosas que pulsan con sus espinas, rosas que besan con su perfume, almas enfermas de amargas cuitas, rosas ajadas, mustias marchitas, entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Te molesta mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor de humanidad. Y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor es surtido. Y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada. Es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera no prefiere jardín. Mi no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo. Si lo niego o lo vendo, ¿para qué respirar? Mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor. Mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtido, y mi amor es un arte mayor. Mi amor es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor un amor de abajo que el devenir me trajo para hacerlo en final. Mi amor, el más enamorado, es el más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor, abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido como un sol encendido, por quien merece amar. Estamos de regreso aquí en El Volantín y hoy pues vamos a tener también la transmisión del Riff Araña a partir de las 5 de la tarde. También estamos escuchando la música de Amparo Ochoa, esta cantautora o cantante de Culiacán, Sinaloa, que comentaba yo hace rato, nació en septiembre de 1946, el 29 de septiembre de 1946, y murió en el 94. Ella, pues, inició su carrera desde muy chica, desde luego, esta voz es privilegiada, y ya en los años 60 entró con una fuerza pues muy muy grande en el sentido de que era una voz femenina que también se incorporaba a esto de la nueva canción, ¿no? Y que pues interpretaba rolas o canciones de Chava Flores, de incluso hay una rola que se hizo famosa en Latinoamérica que se llama La Mujer, de León Chávez Texeiro, y que esa rola ahorita la vamos a poner, pero también de Pancho Madrigal, esta canción también que es como un himno de aquellos años 60, 70, Jacinto Zenobio, luego también interpretó a Benedetti, pues hubo muchos compositores que dieron a conocer sus obras con la voz de Amparo Ochoa, ¿no? Se dice también que Elena Poniatowska pues hablaba de esta voz o de Amparo Ochoa en el sentido de que así como los guerrilleros o la gente que lucha socialmente por la dignidad y por dejar de ser esclavo, pues Amparo Ochoa había tomado su voz, ¿no? Su voz para cantarle a la libertad, ¿no? Se dice también que fue firme en sus principios y se alejó por cuestiones personales de lo que hubiera sido una artista comercial o concebida en el sentido comercial, y se dedicó a este otro tipo de canciones que pues no perseguía afanes protagonistas ni hacer lana, sino crear una conciencia y estar pues de la mano en las luchas sociales, que ustedes lo saben, por México se pasó por esta cruenta historia del 68, en la que ella desde luego estuvo presente y siguió cantando, y también le cantaba a la Revolución Mexicana y a la Revolución, a la Intervención Francesa, y bueno, ella hizo todo un seguimiento en la historia de México a partir de rolas, como les comentaba, como la del Barzón, una rola que se llamaba

en el Café Literario del Parque Bustamante. También nos envían un programa de la Feria Editoriales Cartoneras con eventos como el lanzamiento de la novela corta Octavia, parte A y B, de Luna Enríquez, por Grifo Ediciones. También estará la presentación del libro Canodografía, antología de narrativa latino-canadiense, de Montecristo Cartonero. También estará una lectura dramatizada, Kamishibal Cartonero, por Charquican Creativo. Una lectura narrativa de Williams Viveros. También habrá un taller de libro Bandera, por Efímera Cartonera. Presentación del libro Entrevista a un Revolucionario, por Taller Colectivo Anartistas, y Música con Boleta Libre. Pues este es el programa de la Feria de Editoriales Cartoneras. También vamos a agradecer y mandarle saludo a nuestros patrocinadores, que son Ediciones del Barrio Chino, Granola Gourmet, Cuadernos La Aguja, que hoy está cumpliendo años, Cuadernos La Aguja, y a Café Peregrino Bistro y a Libros y Café La Rueda. Vamos ya a despedirnos porque el Pavel está haciendo como caras de que ya quiere ir no sé a dónde. Y ahorita vamos a mandar este par de rolas para despedirnos de Amparo Ochoa, Quisiera y Mujer, y nos escuchamos el próximo jueves. Si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento, quisiera preguntar a la distancia si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntar a los ocasos si aún es tu corazón nido vacío, para poder soñarte entre mis brazos y allá en tu corazón dejar el mío. Quisiera preguntar a los ocasos si aún es tu corazón nido vacío, para poder soñarte entre mis brazos y allá en tu corazón. Allá en